Bueno, en esta mañana vamos a ver un tema que se llama sabiduría de lo alto. Y usted posiblemente durante la semana vio en las noticias el día miércoles que hubo una explosión en Coatzacoalcos, Veracruz, en Pemex. Y bueno, después salió que hubo varios heridos, algunas personas lamentablemente fallecieron, pero ¿estas autoridades necesitarán sabiduría? ¿Las personas que están laborando, las personas que están trabajando en Pemex, necesitarán sabiduría? Sí, ¿verdad? Necesitan sabiduría para continuar rescatando, para prevenir accidentes, para ver cuáles fueron las causas de ese accidente. Y así como esas personas que están trabajando ahí en Pemex necesitan sabiduría, nosotros también necesitamos sabiduría. Y ese es el tema que revisaremos. Sabiduría de lo alto. Una sabiduría que proviene de Dios. Una sabiduría que no es como la que tenemos, la que enseña el mundo, sino que es una sabiduría que proviene de lo alto. ¿Quiere acompañarme a revisarlo? Amén. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 13. Y vamos a revisar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Y dice la palabra en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí vemos en la Escritura que aparecen dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que dice que no es de lo alto, una sabiduría humana o diabólica. Pero también nos habla de una sabiduría que proviene de lo alto. Esa es la sabiduría de Dios. Pero ¿qué es? Vamos a definir, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Mire, la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren por el estudio y la experiencia. Esa es la sabiduría. Un conjunto de conocimientos que vamos adquiriendo por el estudio que hemos tenido o que estamos realizando, por la experiencia misma, la experiencia de la vida, la experiencia del trabajo, lo que vamos desarrollando, se obtiene sabiduría. Por la edad también se obtiene sabiduría. Por las pruebas que se hacen en ocasiones de acierto y error. Y esa es una sabiduría que se va adquiriendo. Y dice la palabra que esta es una sabiduría que no proviene de lo alto. Ahora, hay otra sabiduría que es diabólica. Que esta sabiduría proviene del mal, no es de lo alto. Esta sabiduría o aquellas personas que practican esta sabiduría siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, esas leyes que promueven, que son promovidas en contra de la voluntad de Dios, las leyes a favor del aborto, las leyes a favor de la legalización de la marihuana, de que personas se casen con del mismo sexo, o en otros países, el tener relaciones, buscan el legalizar que se puedan tener relaciones de adultos con niños. Esa es una sabiduría que no proviene de lo alto, es una sabiduría diabólica. Pero le decía que también hay otra sabiduría. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto. Una sabiduría que es pura, que ama la paz, que es amable y que está dispuesta a ceder ante los demás. Y esa es la sabiduría que la cual buscaremos de parte de Dios. Ahora, ¿será malo el que nosotros tengamos estudios, nos preparemos, busquemos el capacitarnos día con día? No, eso es bueno. Pero necesitamos, aparte de ese conocimiento, necesitamos una sabiduría. Ese conocimiento nos va a dar sabiduría, pero también necesitamos de la sabiduría de parte de Dios. Y esto va a complementar nuestra vida, nuestro desarrollo en lo espiritual. Le voy a hacer una pregunta. ¿Necesitamos sabiduría en nuestra vida diaria? Sí, a ver, pregúntele a su hermano. ¿Necesita sabiduría? Pregúntele. ¿Qué le dijo? Que sí, ¿verdad? La necesitamos siempre, en todo tiempo. Necesitamos una sabiduría todos los días. Todos los días necesitamos sabiduría, no solamente a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes. Siempre necesitamos sabiduría. Ahora, pregúntele nuevamente ahora, ¿para qué necesitas esa sabiduría? ¿Y qué le contestó? ¿Para ser mejor? ¿Para qué más? ¿Para qué? Tomar buenas decisiones. ¿Para qué más necesitamos sabiduría? ¿Para hacer la voluntad de Dios? ¿Para conocer a Dios? ¿Para qué más necesitamos la sabiduría? ¿Para servirle? ¿Sí? Si estamos en un servicio, necesitamos sabiduría. Si vamos a enseñar a los niños, pues necesitamos sabiduría para enseñarle, para hacernos como niños. Para todo necesitamos sabiduría. Si estamos estudiando, pues necesitamos sabiduría para pasar los exámenes, para aconsejar ya sea a los hijos, a algún familiar, a algún vecino. ¿Usted recibe un ingreso cada semana o cada mes? ¿Cada quincena, perdón? ¿Sí? Ajá. Recibimos un ingreso y necesitamos sabiduría para administrar esos recursos que Dios nos da. Necesitamos, ¿para qué más necesitamos sabiduría? ¿Usted se dedica a las ventas? Sí, a ver, levante la mano, ¿cuántos se dedican a las ventas? Bueno, nuestros hermanos que se dedican a las ventas necesitan sabiduría para proyectar nuevos clientes, para promocionar esos productos que ellos venden. Si se tiene alguna profesión, a lo mejor usted es arquitecto, ingeniero, necesita sabiduría de parte de Dios. A lo mejor tenemos conocimientos que hemos adquirido, que nos ha proporcionado la universidad, la escuela. Pero, le digo, necesitamos de la sabiduría de Dios para que esos conocimientos se complementen y a lo mejor podamos resolver situaciones, resolver problemas. Para todo necesitamos la sabiduría y todos los días. No hay día en que digamos, hoy no necesito de la sabiduría de Dios. Posiblemente hay estudios, madurez, experiencia, largura de años, pero siempre va a ser necesaria que busquemos esa sabiduría de parte de Dios. Necesitamos también de la sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que proviene de Dios. Y vamos a ver en Job, acompáñenme a Job capítulo 12, versículo 13. Y vamos a ver una característica de Dios. Dios es el que posee la sabiduría. Job, capítulo 12, versículo 13. Job, capítulo 12, versículo 13 dice, con Dios, ¿qué está con Dios? La sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces vemos que con Dios está la sabiduría. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Él la creó. Él, uno de los atributos de nuestro Dios también, es que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Dios todo lo conoce. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hacer, conoce todas las ciencias, conoce todas las artes. No hay nada oculto para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él todo lo conoce. Y ese es su atributo, que Él es omnisciente. ¿Sí? En primera de Juan 3:20. Vamos a primera de Juan 3:20. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan 3:20. La última parte. Bueno, todo completo dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe, ¿qué? ¿Algunas? No, ¿verdad? Dice, todas. ¿Y qué es todo? Pues todo. ¿Sí? Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Él sabe todas las cosas. Es un atributo de nuestro Dios, que Él es omnisciente. Y quiere darnos a nosotros sabiduría de su conocimiento, para que también lo pongamos por obra, para que lo pongamos en práctica. Pero ¿cómo vamos a revisar 5 puntos con los cuales vamos a poder adquirir esa sabiduría que proviene de lo alto? Y el primer punto es, o la primera idea práctica es, lo dice, lo vamos a revisar en Job 28:28, vamos a Job 28:28, y vamos a ver cuál es ese primer punto. Job 28:28. Job 28:28 dice la palabra. Vamos a leer el 20. El 20 al 23 y luego nos saltamos al 28. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo iniciamos siendo sabios? Según el versículo 28, pues con el temor de Dios, teniendo temor de Dios. ¿Pero qué es temerle a Dios? ¿Es tenerle miedo? ¿Tener miedo a que nos castigue? ¿Tenerle miedo a que nos vaya a hacer algo Dios? No, eso no significa el temor a Dios. El temer a Dios significa el aborrecer el mal, el buscar amar a Dios, el honrarle, el hacer su voluntad. En Proverbios 8:13 dice la palabra que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perverso aborrezco, meditando y guardando los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese temor de Dios? Bueno, pues va a ser aborreciendo el mal, buscándole, digo, el obedecerle, el amarle, el honrarle. Posiblemente he escuchado de personas que eran famosas, de las que salen en la televisión, en el cine. Y esas personas, pues tenían fama, tenían dinero, tenían una familia, tenían una vida, pero de la noche a la mañana pierden todo. Pierden su trabajo, pierden su casa, su dinero, pierden, en ocasiones han perdido hasta la familia. Y esto lo han perdido por causa de un vicio, por el vicio del alcohol, por el vicio de las drogas. ¿Pero qué le sucedió? ¿Qué fue lo que le pasó a estas personas? Si lo tenían aparentemente, entre comillas, todo. Tenían un buen trabajo, tenían prestigio, tenían fama, dinero, una familia que les amaba. ¿Sabe qué pasó? Les faltó sabiduría. ¿Sí? No fueron sabios, no buscaron el apartarse del mal. No buscaron el apartarse de esos vicios, de esa droga. No buscaron el apartarse de esos amigos que los llevaron a lo mejor a esta clase de vida. No buscaron a Dios, ¿sí? Ellos no fueron sabios. Entonces, nosotros debemos de buscar el temor de Dios en nuestras vidas, aborreciendo el mal. Busquemos el honrar a Dios, el amarle, el hacer su voluntad. Y esto, de esa manera, vamos siendo sabios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar. Ese es el primer punto. Número 2, Salmo 51:6. Vamos a ver qué dice el Salmo 51:6. Dice la palabra en el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Cuál es ese lugar en lo secreto? ¿Cuál es ese lugar en lo íntimo? En nuestra recámara, en su presencia, ¿sí? Dios quiere que cerremos la puerta y que busquemos ese lugar secreto, ese lugar que busquemos nuestra habitación para que busquemos su presencia. Y ahí Dios va a manifestar de su sabiduría a nuestras vidas. Ahí le vamos a poder decir a Dios: Señor, tengo este problema, dame sabiduría para saber escoger cosas buenas, para que este problema se solucione. Ahí en lo secreto Dios nos va a revelar su palabra. Vamos a recibir esa revelación de parte de Él, de parte de su Espíritu Santo. A lo mejor vamos a tener un tiempo en el cual vamos a estar leyendo la palabra. Y la palabra va a traer esa respuesta que estamos buscando. La palabra se va a hacer viva. Va a haber una palabra que va a sobresalir, que va a sobresaltar. Y es ahí Dios hablando a nuestras vidas y diciendo, o dando la instrucción, dando la sabiduría que necesitamos para la solución a ese problema que estamos viviendo. Pero necesitamos buscarle en lo secreto. Dice en Job 33:16, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Ahí en lo secreto, Dios nos va a abrir el oído y nos va a permitir escuchar su voz. Nos va a permitir recibir de su voz, de su instrucción, para poder ser sabios. Dios va a revelar a lo mejor esa estrategia de oración que estamos buscando, porque estamos orando por los hijos, estamos orando por nuestros familiares que aún no han aceptado al Señor, estamos orando por ese cónyuge que tampoco ha aceptado al Señor. Entonces, allí en lo secreto, Dios va a revelar cuál es la causa o cómo una estrategia por la cual orar. En una ocasión, estaba orando por una persona. Y esa persona tenía problemas de alcoholismo. Y al momento de estar orando, Dios reveló que la causa por la cual esta persona estaba tomando era porque de chiquito, cuando era pequeño, cuando era bebé, él había sido, no había sido un hijo deseado. Había sido rechazado desde el vientre de su madre. Y esto generó como consecuencia una herida en el corazón. Y él buscaba llenar esa herida, ese vacío que había en el corazón a través del alcohol. ¿Pero quién lo reveló? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la sabiduría. El Espíritu Santo es el que va a dar ese consejo que necesitamos ahí en lo secreto para poder recibir de su guía, de su dirección. Él le va a dar esa estrategia específica para orar por su familia. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe, ¿sí? Él es omnisciente. Él va a revelar la estrategia que necesitamos para el servicio. Él va a revelar, nos va a mostrar qué decisión tomar. ¿Va a ser la decisión A? ¿Va a ser la decisión B? ¿Sí? Número 3, vamos a ver qué dice Santiago 1:5. Segunda recomendación para recibir la sabiduría de parte de Dios. Santiago 1:6. Santiago capítulo 1, versículo 6. No, perdón, 1:5. El 6 es el siguiente. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios. ¿Sí? Esa es la tercera estrategia, pedírsela a Dios. ¿Sí? El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cómo dice Dios que nos va a dar esa sabiduría? Así en pedacitos. ¿A algunos les va a dar más? ¿A algunos les va a dar menos? No, ¿verdad? Dice que el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Entonces tenemos, parecería algo obvio, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que decirle, Señor, dame sabiduría. Dice la palabra, pedid y se os dará. ¿Sí? Y Dios nos va a dar de su sabiduría. Y aquí, cuando le estemos pidiendo, pues vamos a reconocer que a lo mejor no podemos hacer, no podemos traer una solución a ese problema en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad. Le vamos a decir, Señor, no puedo, te necesito, necesito de tu sabiduría. O a lo mejor usted va a preparar, le decía alguna enseñanza, algún tema para su servicio y decirle, Señor, te necesito. Enséñame, ayúdame, a lo mejor va ahorita los jóvenes, van a ir con los masaguas. Señor, dame sabiduría para predicar tu palabra. Dame sabiduría para hablar palabras que animen, que traigan consuelo al corazón de estas personas. Hablar de acuerdo a la necesidad que ellos tienen. Entonces debemos de pedirle esa sabiduría. Número 4, que es el versículo siguiente, Santiago 1:6. Pero pida, ¿cómo? Con fe. Ajá, no dudando. ¿Qué es la fe? Pues lo contrario a la duda. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es esperar algo que aún no lo he recibido, que aún no lo tengo, que aún no lo puedo tocar. ¿Sí? Esa es fe. Pero en mi corazón hay una certeza de que lo voy a recibir de parte de Dios, que Dios va a traer una respuesta, que voy a recibir esa sabiduría de parte de Dios. Entonces tenemos que orar con esa fe, creyendo, creyendo. A veces la respuesta no va a llegar rápido, a veces la respuesta va a tardar un poco, pero no se desanime, persevere, persevere, esa respuesta va a venir. ¿Sí? Amén. Número 5, y esta va a ser pedir sabiduría de manera específica para las cosas que hacemos. Tenemos que ser específicos. Vamos a ver el ejemplo de Salomón. ¿Recuerda qué pidió Salomón? Sabiduría. Bueno, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 9 al 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 9 al 12. Aquí vamos a ver el ejemplo de Salomón. Y él fue específico. Dice la palabra, está orando Salomón, dice, confírmese pues ahora, oh Dios, oh Señor Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, ¿qué pide? Sabiduría y ciencia. ¿Sí? Vea que Salomón es específico. Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te querían mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón pidió sabiduría. ¿Para qué pidió sabiduría? Para gobernar, ¿sí? Para gobernar a su pueblo. Vea que Salomón fue específico. Él pidió sabiduría para gobernar. ¿Dios se la dio? Sí, le dice Dios, Dios se la dio, dice, y por cuanto pediste sabiduría, dice, también te daré riquezas, bienes y gloria. ¿Sí? Dios se agradó de esa petición de este Salomón. Pero tenemos que ser específicos en nuestra oración, en nuestra petición. Ser específicos, ¿para qué queremos esa sabiduría? Si es para el servicio, pues sea específico. Señor, dame sabiduría para el servicio en el cual usted esté involucrado dentro de la iglesia. Si usted es estudiante, pues Señor, dame sabiduría para biología, matemáticas, física, integrales, derivadas, etcétera, ¿sí? Ser específicos. Si usted es arquitecto y está por proyectar una construcción de un edificio, de unos departamentos, de un centro comercial, pues dígale, Señor, dame sabiduría para hacer este proyecto, dame sabiduría para hacer esta proyección. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si usted va a hacer un negocio, igualmente, pedirle sabiduría a Dios. Dame sabiduría para realizar este negocio. Dame sabiduría para poder desarrollarlo. A veces también hay problemas, hay situaciones difíciles. También necesitamos de la sabiduría de Dios para solucionar estos problemas. Entonces dígale, Señor, pongo delante de ti esta situación, este problema que pues yo no puedo resolverlo, pero yo sé que tú me vas a dar la sabiduría, tú me vas a dar el consejo para que venga una respuesta, venga una solución a este problema. Entonces, esas son las cinco ideas prácticas o los cinco elementos con los cuales vamos a comenzar a pedir, a desarrollar esa sabiduría. ¿Y cuáles serán? A ver, ¿quién es? ¿Cuál es el uno? El temor de Dios. Ajá, buscando el temor de Dios, ¿sí? El apartarnos del mal. Ahí vamos a comenzar a ser sabios. Número dos. ¿Cuál? Intimidad con Dios, ¿sí? Los secretos, su presencia. Número tres, pedirla. Muy bien. Número cuatro, ¿cuál es? Tener fe. Y cinco, ser específicos. ¿Sí? Debemos de ser específicos. ¿Y usted cree que Dios le va a dar sabiduría? ¿Que Dios puede darnos sabiduría? Claro que sí. Dios va a derramar de su sabiduría en cada uno de nosotros. Pero una vez que Dios derrama de su sabiduría, tenemos un compromiso también, ¿sí? Y ese compromiso va a ser que con la sabiduría de Dios nosotros seamos unos instrumentos en sus manos para que la gloria de Dios sea manifestada a otras personas, sea manifestada allá afuera, sea manifestada a la sociedad. Que con la sabiduría que Dios le dé, su gloria sea manifestada en el trabajo donde usted labora, en el servicio, en el lugar donde usted se desarrolla. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios 1, 23. No, 1, 26. Primera de Corintios 1, 26. Dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y qué fue lo que escogió Dios? ¿Qué era lo que éramos nosotros? ¿Qué escogió Dios? Lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no era, ¿sí? Y ciertamente cada uno de nosotros, antes de Jesucristo, antes de aceptar a Jesús, esto éramos, ¿sí? Pero dice que Dios escogió todo esto, ¿para qué? Para que después Dios manifestara su gloria. Dios quiere manifestar su gloria a través de usted. A ver, dígale a su hermano, Dios quiere manifestar su gloria a través de ti. ¿Recuerda este Pedro? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Un pescador. Y dice la palabra en los evangelios que él era del vulgo. Es decir, no tenía educación. Pedro era atrabancado, hacía las cosas sin pensar. En una ocasión le dijo al Señor que no lo iba a negar y después lo negó. ¿Sí? Así era Pedro. Pero después de un tiempo, ya lo vemos en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro diferente, a un Pedro el cual Dios manifestó su gloria a través de él. Oraba por los enfermos y estos sanaban. Predicaba y se salvaban 3,000 personas, 5,000 personas. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro totalmente cambiado, totalmente transformado, lleno de sabiduría, ¿sí? Pero Pedro fue un instrumento para proyectar la gloria de Dios, ahí a las personas que le rodeaban, con las que se desenvolvía, ¿sí? Y Dios quiere que también hagamos lo mismo, que la gloria de Dios sea manifestada a través de la iglesia, a través de usted, a través de su servicio. En otra ocasión, Dios le dijo a Moisés, le hace una pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le responde, tenía una vara, le dice, para Moisés era algo insignificante, era algo que no tenía valor, pero para Dios, Dios lo veía de manera diferente. Y la misma pregunta nos hace Dios en esta mañana, ¿qué tienes en la mano? A ver, medite, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Está representando, me va a decir su Biblia. ¿No? ¿Qué tienes en la mano? Representan los dones, los talentos que Dios ha puesto en usted. Y que a veces o no sabemos qué dones o qué talentos tenemos, o menospreciamos esos dones y talentos que tenemos. También recuerdo igual el ejemplo de Moisés, que Dios le dice que pues él era el que iba a hablar a través de que Dios iba a hablar a través de Moisés. Y Moisés le dice, Señor, pero si soy tartamudo, si soy de no sé hablar. ¿Y Dios qué le dice? Dios lo regaña. Y Dios le dice, pues no hice yo la lengua, no hice yo la boca, o sea, no la haré yo hablar. Dios, o sea, Dios no ve nuestras limitaciones, sino Dios ve lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos en la mano? ¿Qué dones? ¿Qué talentos tiene usted? Y esos dones, esos talentos, Dios los va a utilizar para que su gloria sea manifestada. Y a lo mejor usted tiene el llamado de servir de tiempo completo en la iglesia, pues Dios se va a manifestar a través de usted allí en la iglesia. Pero a lo mejor usted está trabajando en el gobierno. Dios le va a utilizar para que su gloria sea manifestada ahí. Y que esas leyes que están promoviendo se están promoviendo a favor de la muerte, usted sea un instrumento para promover leyes a favor de la vida. Que si usted está trabajando en la biología, en la investigación, Dios le dé sabiduría para generar vacunas, por ejemplo, contra el cáncer, vacunas contra las cuales ahorita no hay una medicina. Dios desea manifestarse. En el lugar donde usted se desenvuelva, donde usted se desarrolle, Dios quiere utilizarle. Quiere utilizar esa sabiduría que le da para que la gloria de Dios sea manifestada y las personas vean que hay un Dios también que les ama y que desea el bien para ellos. ¿Sí? Con las habilidades que usted tiene, Dios se va a manifestar. Y tenemos esta responsabilidad, tenemos esa responsabilidad de manifestar la gloria de Dios. Que las personas reconozcan la sabiduría de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay? A ver, levante la mano. Amén, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Él. Tenemos esa responsabilidad. Vamos a ver una última cita en Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. También esa sabiduría que Dios le dé, le va a ayudar para proyectar a lo mejor nuevos negocios para su familia. Y le va a ayudar a mejorar la calidad de vida. O Dios le va a revelar un nuevo negocio. Dios le va a revelar una nueva estrategia para su empresa. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Sí? Y este es lo que Dios quiere que digan de cada uno de nosotros. Ciertamente, pueblo sabio. Ciertamente que los cristianos somos un pueblo sabio, somos un pueblo entendido, una nación grande. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Dios desea darnos de su sabiduría a cada uno de nosotros. Primeramente, quiero orar por aquellas personas que aún no han aceptado a Jesús en su corazón. Veíamos que el primer paso para ser sabios, para tener sabiduría, es el temor de Dios. ¿Y este temor qué es? Pues el apartarse del mal, el alejarse del mal. ¿Habrá alguna persona que en esta mañana nos visite por primera vez, o a lo mejor la segunda, la tercera, y que nunca antes haya hecho una decisión de aceptar a Jesús en su corazón? A ver, levante su mano. ¿Habrá alguna persona? Si hay alguna persona, ¿sí?, de este lado, le voy a pedir un favor, baje por favor, tome sus cosas y baje. ¿Habrá alguna otra persona que en esta mañana decida aceptar a Jesús en su corazón? Damos gracias a Dios. Tome sus cosas y baje, por favor. De este lado habrá alguna otra persona. Y este es el primer paso que tenemos que tomar. El alejarnos del mal. El buscar el obedecer a Dios. El buscar hacer sus mandamientos. ¿Sabe? Y esto no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, sino lo vamos a hacer. Dios va a ir ayudándonos con su Espíritu Santo. Dios es el que nos va a ir encaminando, el que nos va a ir guiando, dirigiendo. Pero necesitamos el arrepentirnos, el abandonar esa vida que hemos estado llevando, esa vida de pecado, dejar de estar haciendo aquellas cosas, así como el ejemplo que le ponía de esa persona. Gracias a Dios. Esa persona que estaba sumido en las drogas, en el alcohol, a esa persona le faltó sabiduría. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Abraham? ¿Ari? ¿Sebastián? Vicente. Vicente. ¿Sí? Damos gracias a Dios por sus vidas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Jire? Ah, muy bien. Damos gracias. De este lado vienen más personas. Bueno, le voy a pedir que cierren sus ojos. Cierre sus ojos. Y cada uno de los que estamos aquí hemos hecho esta decisión, el arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? El decirle a Dios que venga a morar a nuestro corazón. Y les voy a guiar en una oración, ¿sí? Si gustan repetir esta oración o hacer su propia oración, y le van a decir: Señor Jesús, repitan en voz audible: Señor Jesús, en esta tarde yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido contra ti. Te pido perdón, que sea tu misericordia sobre mi vida. Y ahí usted, en su pensamiento, en su mente, pídale perdón a Dios por esos pecados. Pídale perdón por esos pecados que usted ha cometido, a lo mejor desde la niñez, la juventud, ahora ya de adulto. Pídale perdón a Dios ahí en su mente, en su pensamiento, y dígale: Dios, te pido perdón por este pecado, por este otro. Dice en la Biblia, dice en su palabra, que Él echa en lo profundo del mar nuestro pecado y que Él no se acuerda más de él. Dígale: gracias por tu perdón. Dígale: recibo tu perdón, Señor. Recibo de tu amor. Y gracias porque el día de hoy, 24 de abril, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Porque el día de hoy tú me das la potestad de ser hecho tu hijo. Tú me das de esa sabiduría para apartarme del mal. Que tu temor sea en mi vida, en mi corazón, para buscar obedecerte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.